Aquel que no perdona a otros destruye el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Porque todos los hombres necesitamos ser perdonados. Esto lo dijo hace un montón de siglos Lord Herbert. Las buenas noches, no sé Dios, bienvenidos si te incorporas ahora, bien hallado si estabas en la sintonía de Norte FM, de Radio Norte Tenerife o de Onda Ocio, las dos primeras en los diales de toda la vida, la primera en el 102.5 de la frecuencia modulada, la segunda en el 105.5 de la FM, la tercera en las ondas de internet. Es eso que Lord Herbert decía, que aquel que no perdona a otros destruye el puente sobre el cual él mismo debe pasar, porque todos los hombres necesitamos ser perdonados. Lord Herbert, que fue un militar, diplomático y filósofo, que vivió entre 1583 y 1648. Un hombre sumamente polifacético, sumamente interesante. Era de la escuela aristotélica, pero no tan de forma radical. Estuvo en la guerra, se formó en ella. Fue leal al rey mientras lo creyó conveniente. En fin, un hombre muy interesante, que lógicamente hablaba del perdón como un puente, porque ese es el nombre del programa de hoy, Tendiendo Puentes, en este puente de la Virgen del Pilar. Esto es Susurrando a tus Sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Vamos a estar juntos 2 horas de radio. Antes que nada, y sería muy injusto no hacerlo, muchísimas gracias por la cantidad de pinchazos, por la cantidad de oyentes que tuvo el segundo programa. Quédate. Parece que te quedaste muchísimo con nosotros y te estamos muy agradecidos. Y ojalá también tiendas un puente hoy hacia la buena música. Tiendas un puente hacia un ratito para ti mismo. Tiendas un puente a la tranquilidad, al sosiego y sobre todo a la buena música. No sé si a ti te pasa, a mí desde luego sí. Hay cantantes que relaciono directamente con amigos, porque les gusta muchísimo, porque les apasiona y porque a veces hay amigos que sin quererlo o queriéndolo se imbuyen de ese artista al que admiran. Un amigo mío, un hermano casi, ha fallecido su madre en estos días. Mi amigo Enrique, un abrazo fuertísimo, un abrazo fortísimo. Lo lleve con esperanza, con fuerza, con ánimo. Y a mi amigo Enrique, a mi amigo Henry, yo siempre le llamo Sabina. Así que ya te imaginas con qué artista lo relaciono, sin duda alguna. Susurrando a tus sueños, empezamos. Hay veces que no hace falta explicar nada, hay veces que nos sobran los motivos. Este adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré.

se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Hola, soy Coque Maya, un saludo, un abrazo y mucho cariño a los oyentes del programa Ignacio de la Vega. Un beso. Pues esta ha sido una de las canciones polémicas de la semana. Resulta que este fantástico tema de Coque Maya, que hemos escuchado aquí alguna que otra vez en Susurrando a tus sueños, bueno, de hecho lo hemos escuchado dos o tres veces a lo largo de las cuatro temporadas, Coque Maya, como has escuchado, amigo de esta casa, se convirtió en una de las canciones que se puso en la megafonía del meeting que dio el partido de extrema derecha. Igual que hay extrema izquierda y extrema derecha, pues el partido de extrema derecha Vox y a Coque Maya, la verdad es que se le ocurrió algo muy ingenioso, porque dijo que esta canción era la historia de dos homosexuales y que estaba encantado de que Vox pareciera que ha recapacitado sobre el tema del matrimonio de los homosexuales y la haya puesto. Lo enfocó por el lado del sentido del humor, y esta ha debido de ser la semana que tiene que ver con la música y la política. Verás, Mecano, lo sabes, pero por si no lo sabes te lo digo, es el primer grupo español de los 80, luego vendrían muchos más, entre ellos Tam Tam Go, pero el primer grupo que afrontó la homosexualidad, en ese caso femenina, con esa canción Mujer contra Mujer de 1988, que lo explicaba de una forma preciosa, maravillosa, en la que hablaba de lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, surcando a ras del suelo, mujer contra mujer? Bueno, luego además en el disco de 1991, cuando el virus del SIDA estaba prácticamente relacionado, única, casi y exclusivamente con los homosexuales, cantó la canción El fallo positivo, donde hablaba el amor entre dos homosexuales y cómo se injustamente se estaba relacionando esta enfermedad con este virus, con todo eso. Posteriormente, Ana Torroja siempre ha sido la diva del Día del Orgullo Gay, y hubo una época muy amplia, sobre todo en los 80, donde se rumoreó que era lesbiana, y luego se le relacionó sentimentalmente con Esther Arroyo, con la que además tuvo un accidente de tráfico. ¿Y por qué te cuento todo este rollo? Porque parece ser, yo no lo he visto, pero parece ser que en Operación Triunfo, yo no veo Operación Triunfo, hay una concursante que no ha querido cantar una canción de Mecano porque una de las palabras que utiliza es siempre los cariñitos me han parecido una maricones, y entiende esta concursante, que no sé el nombre que tiene, pero vamos, me es absolutamente indiferente, que esto es ofensivo contra los homosexuales. Es decir, después del currículum que te he expuesto de Ana Torroja, líder y vocal de ese grupo en los 80, cuando la cosa realmente para los homosexuales, tanto masculinos como femeninos, era realmente complicado y dieron la cara, viene esta chica que no sé cuántos años tendrá, pero seguramente habrá nacido hace 20 años como un poco, es decir, será del 96, 98, y viene a defender eso, diciendo que esa palabra, que en esa canción es sinónimo de estupidez o chorrada, no la va a cantar. Evidentemente Ana Torroja se mostró indignada, se puso en su sitio y dijo que o se cantaba la canción tal como estaba o no la cantaba, porque el artista en su día había decidido que es así. Y yo quería compartir contigo y hacer esta reflexión de que, bueno, pues la música es la música, el arte es el arte, y mezclar las cosas siempre es muy complicado y es un error. Es como si ahora cogemos la letra de Somos novios, pues sentimos un amor limpio y puro, casto y puro, y no nos tocamos, etcétera, etcétera. Pues evidentemente hoy en día tiene poco sentido, pero en su día lo tenía y el artista lo cantó con el sentido de ese día. Y hoy cuando la cantamos, la canción de Somos novios, sabemos que es una canción antigua. Bien, pues con Mecano, nos guste o no, pasa algo parecido, y encima dándose el agravante de que Ana Torroja tiene este currículum que te he contado. Y todo esto viene porque es una excusa más para oír una canción preciosa y maravillosa de Mecano, que se llama Quédate en Madrid. No suelo mezclar la música y las opiniones, pero se nos está yendo de las manos. Se nos está yendo tanto de las manos que, como decía el otro día el propio Javier Gurruchaga decía, es que hemos llegado al absurdo, que el otro día en una entrevista me preguntaron, oiga, ¿usted sigue cantando la canción Ellos las prefieren obesas? Y tuve que decirle, no. La canción que yo cantaba y que canto se llama Ellos las prefieren gordas. Vamos a ver si lo políticamente correcto tiene un poco de límite, porque esto empieza a ser un poco insoportable y difícil de respirar. Esto sigue siendo Susurrando a tus sueños. Te pido disculpas por este rollo que me he metido, y ahora sí, volvemos a la música maravillosa. Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón, el corazón y los congojos, todos en reunión, con tus orejas

Este es tu momento. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. Reflexionar. El puente se llama este cuento. Está escrito por Paola, encontrado en internet, no tengo más datos, ¿eh? Si no, sabes que digo siempre la fuente donde leemos los cuentos. Había una vez dos hermanos, Tomás y Javier. Vivían uno al frente del otro en dos casas de una hermosa campiña. Por problemas pequeños que al acumularse sin resolverse se fueron haciendo grandes con el tiempo, los hermanos dejaron de hablarse, incluso evitaron cruzarse en el camino. Cierto día llegó a la casa de Tomás un carpintero y le preguntó si tendría trabajo para él. Tomás le contestó: ¿ve usted esa madera que está cerca de aquel riachuelo? Pues la he cortado ayer. Mi hermano Javier vive enfrente y a causa de nuestra enemistad desvió ese arroyo para separarnos definitivamente. Así que yo no quiero ver más su casa. Le dejo el encargo de hacerme una cerca muy alta y que me evite la vista de la casa de mi hermano. Tomás se fue al pueblo y no regresó sino hasta bien entrada la noche. ¿Cuál no sería su sorpresa al llegar a su casa cuando, en vez de una cerca, encontró que el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos partes de la campiña? Sin poder hablar, de pronto vio enfrente suyo a su hermano, que en ese momento estaba atravesando el puente con una sonrisa enorme. Tomás, hermano mío, no puedo creer que hayas construido este puente, habiendo sido yo el que te ofendió. Vengo a pedirte perdón. Los dos hermanos se abrazaron. Cuando Tomás se dio cuenta de que el carpintero se alejaba, le dijo: buen hombre, ¿cuánto le debo? ¿Por qué no se queda? No, gracias, contestó el carpintero. Tengo muchos puentes que construir. Susurrando a tus sueños, hoy tendiendo puentes. También entre hermanos. He ain't heavy, he's my brother. Él no es pesado. Él es mi hermano. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to knows where, who knows where, but I'm strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. Yeah. Se susurran, suenan aquí. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. I'm Susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. Creo que te lo he comentado alguna vez. En Tenerife no hay ríos, hay barrancos. Se cruzan por puentes claros. Claros no, claro. Cuando empecé a trabajar de verdad, no un hobby trabajo, cuando empecé a trabajar como abogado, descubrí, como supongo que le pasa a todos los veinteañeros que empiezan a trabajar, que ya no tienes tanto tiempo, que ya no te lo puedes gestionar tú. Descubrí, como supongo casi todos los veinteañeros, que tienes nuevas responsabilidades, que ya el suspenso no es tu suspenso, sino que tu suspenso es el suspenso del cliente. Que tu fallo es el fallo del cliente y la perspectiva cambia. Tienes mucha ilusión, quieres comerte el mundo, por supuesto, te crees capaz de todo, pero a la vez nace una responsabilidad que no tenías antes, nacen unas dudas que no tenías antes. Yo empecé a trabajar en un despacho de abogados al lado de un puente, el puente Cerrador, que atraviesa el barranco de Santos, uno de los muchos que atraviesa el barranco Santos. Al principio, entre lo ilusionado que estás y lo mucho que te exiges, lo mucho que te exigen los clientes y lo mucho que te exige el abogado director del despacho, le echas muchas horas, muchas, muchas, muchas horas. Pero en mi caso siempre sabía que a las 9:30 había quedado con alguien muy especial. Todos los días a las 9:30 tenía una cita. Y ella estaba al otro lado del puente Cerrador, en la calle Pérez Galdós. Lo había pactado con mi jefe, lo sabía. Lo permitía y sabía que pasara lo que pasara, yo tenía que salir a las 9, a las 9:15 de la noche para llegar a la cita, a mi otra cita. Siempre iba caminando porque si no, no podía llegar. Y en ese tramo del puente Cerrador, que acababan de reformar y que tenía una iluminación sencilla, cálida, agradable, en esos meses de septiembre, donde empezaba a ser de noche, pero no era noche cerrada. Iba quitándome la corbata mientras empezaba el puente. Iba pensando en el día que había tenido. A veces era duro, a veces habían sido días muy duros. Ya sea con éxitos rotundos como salvar a alguien de entrar a prisión, o como con algún otro batacazo por la novelería, más que novelería, por la novatada de empezar un trabajo. El caso es que me paraba un segundo ya a mitad del puente y pensaba: hasta aquí ha llegado el día profesional. Cogía aire, soltaba aire, iba repasando mentalmente cómo había sido el día. Y en el puente cerrador se quedaba mi vida como abogado, mi día como abogado. Las 12, las 13, las 14 horas que le había echado. Y empezaba a caminar la segunda parte del puente pensando en mi cita, pensando en ella. Y a las 9 y 10 llegaba puntual a Pérez Galdós. La bebía y me volvía a enamorar. Ahí estaba esperándome, un micrófono, unos cuantos compacts, un grandísimo productor y una grandísima persona, Héctor Rodríguez. Y sobre todo me esperaban los amigos oyentes que habían hecho un montón de peticiones. Y empezaba a las 9:30 de la noche, las 1001 noches. Y empezaba la radio, y empezaba el sueño, y empezaba la vida, porque sabía que tú me escuchabas, porque siempre me escuchabas, o por lo menos me oías. Y sabía que animábamos a la gente y que alegrábamos a la gente. Y así pasaban los días, con los dos lados del puente. Un mismo puente, una misma ciudad. Pero cuando lo cruzaba de un lado al otro, se volvía un puente mágico. Porque la radio es magia. Y la radio es la garantía de que no estás sola. madrugada te sentirás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad. No tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, te queremos confortar. Es así, niña, olvide sonreír, que mañana empiezas a vivir. Amarte es lo más dulce. Es más dulce que nunca y sweeter than ever. Loving you is sweeter than ever.

tendiendo puentes. Hemos escuchado a Pedro Guerra, a Ricardo Arjona y ahora a Merche. Y no sé por qué todas las canciones de los puentes tienen un aspecto muy, muy social. Esta también. Las llamadas, ¿dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? No nos importa el otro, morimos poco a poco. ¿Dónde quedó el amor? Oh, oh, ¿dónde quedó el amor? Tendiendo puentes y también tiende puentes la gran Adele, una de las grandes voces, de los grandes hallazgos de los últimos años, con este Agua debajo del puente. Estoy susurrando a tus sueños. música que llevas dentro la sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Gustavo Cerati, mucho más conocido en Latinoamérica que en España, con este puente. Yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Terminamos esta sección con una algo más conocida. La verdad es que este tema no me gusta especialmente, pero bueno, seguro que a ti sí. Sin duda, la más conocida de Los Puentes. Bueno, hay bastantes también. Se nos quedan algunas en el tintero, como esta de Tracy Chapman. Bridges, puentes. Vamos a escucharla y luego terminamos con la que va a finalizar esta sección. Susurrando a tus sueños. All the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you find you walking long, long, long, long line. Oh baby, I never meant to hurt you. Stand the best intentions, still you don't make things right. record straight. Let me take this time to take it all back. Let me take this time to tell you how I felt. Let me take this time to try and make it right. All the bridges that you burned come back one day to haunt you. One day you'll find you walking. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You can walk away. That you burn come back one day to haunt you. One day you'll find you walking. No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. The time to sit here and wait around. I got the time to say I'm what you want. So all the bridges that you burn come back one day to haunt you. One day you find you walking. No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, like. Y terminamos esta sección ahora sí con esta canción, El puente sobre las aguas turbulentas, Simon & Garfunkel, del disco que lleva el mismo título. La más conocida sobre los puentes, Susurrando a tus sueños. When you're weary, feeling small. Side. Oh.

I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Cuando nadie te oiga, yo te escucharé. Yo te apoyaré. Cuando nadie esté a tu lado, cuando estés triste. Así es también susurrando a tus sueños. Siempre que nos necesites, aquí estamos. Saca los sueños que llevas. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Palabra de imagen de hoy es para el cartel de una película muy especial, Los Puentes en Madison. Una película con dos visiones, con dos versiones. Una, la de esa mezcla de química y de física, esa mezcla de fuerza, esa mezcla de fe, esa mezcla de confianza, esa mezcla de serotonina y de hipotálamos, que es el amor. El amor entre un hombre y una mujer de forma inesperada, de forma brusca, violenta. Casi caníbal, muy primitiva. Y por el otro lado, lo que dice el deber, lo que uno tiene que hacer. Cuentan como anécdota verídica, la leí en un blog, de un sacerdote que le gusta mucho el cine y que habla de las películas en ese blog. pero también en sus clases. Comentaba que estaba hablando de esta película, de los puentes de Madison, y levantó la mano un seminarista muy enardecido. Ya sabes que la juventud enardece en todos los sentidos. Cuando crees en algo, enardece en cualquier creencia. Y dijo algo así como, pues a mí me ha parecido una película infame, una película donde una mujer casada, comprometida, seria, sin una razón aparente, sin ningún motivo, engaña y traiciona el amor de un marido bueno que se ha ido. Por cierto, si no has visto esta película, no oigas esta sección, pero vamos, doy por hecho que todos han visto la película de Los Puentes de Madison. Si no la has visto, para la radio rápidamente y echa para adelante un poquito, ¿vale? O si estás en el coche oyendo la 102.5, la 105.5 de la FM, para ti es martes, apaga la radio rápidamente y luego la vuelves a poner unos minutos. Bueno, ahora que hemos anunciado que estamos anticipando la película, podemos seguir. Y decía este sacerdote, es indignante, es su marido que se va a una exposición, a un congreso para seguir manteniendo a la familia, y ella mientras tontea con un hombre que acaba de llegar. Este sacerdote más veterano, más abierto a la vida, más pecador y conocedor de muchos más pecadores, le dijo algo así como, no puedo estar más en desacuerdo contigo. La protagonista es un ejemplo de compromiso, de fidelidad y de amor verdadero. Le llega una prueba diabólica, una prueba llena de amor humano, de ese amor que te corroe los huesos, de ese deseo inalcanzable, inabarcable. Y sin embargo, a pesar de que él se lo pide y a pesar de que sabe que por lo menos en los primeros meses, y quién sabe si en los primeros años, ahí estará su felicidad, precisamente por su compromiso con su marido, precisamente por su compromiso con sus hijos, se queda. Sobra decir que el seminarista creo que todavía está reflexionando la respuesta de su profesor. Esto que escuchas es la banda sonora original de la película Los Puentes de Madison y tiene algunas joyas. Tan bonitas como esta. In a world of glitter and glow, in a world of tinsel and show, the unreal from the real thing is hard to know. I discovered somebody who could be truly worthy and true. Yes, I found my ideal thing when I met you. I see your face before me. Are my only dream. There is your face before me. You are my only thing. Now if you could see the magic Doesn't matter where you are, 'cause I can see how fair you are. I close my eyes and there you are. My love would haunt you so, knowing I want you so. I can't erase your beautiful face before me. Can't erase your beautiful face before me. Puedo ver tu preciosa cara ante mí, por cierto, una película donde lógicamente tiene muchísimo protagonismo la radio. I'm waiting for a friend to come to help me off the ground. Stop feeling down. Scattered memories drifting back from my stereo. Of how we dreamed this could be and how we let it go. If you're thinking of me, you've got to let me know. 'Cause loneliness seems such a waste. I can't stop feeling low. I'm searching for the rights that I've got in my mind. Sympathy and understanding, and there's no better time. No one ever showed you how to learn. to let me know. 'Cause loneliness seems such a waste. I can't stop feeling low. Can't stop feeling low. If you're thinking of me, you've got to let. Estamos llegando al final de Susurrando a tus sueños. Lo terminamos con un clásico de la música de los años 50. El gran farsante, el gran fingidor. The Great Pretender. Un saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Hoy hemos estado tendiendo puentes. Si te gusta, por favor, que se sepa. Compártelo a través del mismo medio que te llegó. La portada del programa de hoy es de la página Fotos Antiguas de Ciudad Real. Gracias a todos los que tienen fotos antiguas y las comparten con nosotros. Puedes hacerlo en las redes sociales. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós, gracias.